Contenido de Génesis capítulo 4. Caín y Abel. Descendientes de Caín. Set y su hijo Enos. Capítulo 4. Y Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio luz a Caín, ella dijo, «He dado a luz un hijo con la ayuda de Jehová». Más tarde, ella volvió a dar a luz y tuvo a Abel, el hermano de Caín. Abel se hizo pastor de ovejas y Caín se hizo agricultor. Pasó el tiempo, y Caín presentó algunos productos de la tierra como ofrenda para Jehová. Pero Abel ofreció algunos primogénitos de su rebaño, incluida su grasa. Ahora bien, Jehová aprobó a Abel y a su ofrenda, pero no aprobó a Caín ni a su ofrenda. Por eso, Caín se enfureció y se sintió muy decepcionado. Entonces Jehová le dijo a Caín, «¿Por qué estás tan enojado y decepcionado? Si cambias y haces lo que está bien, ¿no crees que volverás a tener mi aprobación? Pero si no cambias y no haces lo que está bien, el pecado te seguirá acechando a la puerta porque desea dominarte. ¿Y tú, serás capaz de controlarlo?» Después de eso, Caín le dijo a su hermano Abel, «¡Vamos al campo!» Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Más tarde, Jehová le preguntó a Caín, «¿Dónde está tu hermano Abel?» Él le contestó, «No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» Así que Dios le dijo, «¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Y ahora se te maldice y se te destierra del suelo que ha abierto la boca para beber la sangre de tu hermano, la cual tú derramaste. Cuando cultives el suelo, éste no te dará tu producto. Éste no te dará su producto. Serás un fugitivo y estarás yendo de un lado a otro por la tierra». Entonces, Caín le dijo a Jehová, «El castigo por mi error es mayor de lo que puedo soportar. Hoy estás echándome de la región y estaré fuera de tu vista. Seré un fugitivo y estaré yendo de un lado a otro por la tierra. Y cualquiera que me encuentre de seguro me matará». Por eso, Jehová le dijo, «En ese caso, cualquiera que mate a Caín sufrirá la venganza 7 veces». Y Jehová estableció una señal para Caín, para que nadie que lo encontrara lo matara. Luego, Caín salió de la presencia de Jehová y se fue a vivir a la región del destierro, que estaba al este del Edén. Entonces, Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín se puso a construir una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Más tarde, Enoc fue padre de Irad. Irad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusael. Y Metusael fue padre de Lamec. Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Adá, y la segunda se llamaba Silá. Adá dio a luz a Jabal. Él fue el primero de los que vivían en tiendas de campaña y criaba ganado. Su hermano se llamaba Jubal. Él fue el primero de los que tocaba en el arpa y la flauta. Por su parte, Silá dio a luz a Tubal-Caín, que forjaba toda clase de herramientas de cobre y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín se llamaba Naamá. Entonces Lamec compuso esos versos para sus esposas Adá y Silá. «Oigan mi voz, esposas de Lamec. Escuchen mis palabras. He matado a un hombre que me hirió. Sí, a un joven que me golpeó. Si a Caín hay que vengarlo 7 veces, a Lamec hay que vengarlo 77 veces. Pues bien, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, y ella dio a luz un hijo. Ella lo llamó Set, porque dijo, «Dios me ha dado otro descendiente para reemplazar a Abel porque Caín lo mató». Set también tuvo un hijo y lo llamó Enos. En aquel tiempo la gente empezó a invocar el nombre de Jehová.